Hola a todas las personas que están escuchando este mensaje y especialmente a las mujeres que están haciendo la resistencia desde este territorio tan precioso y tan al sur del mundo. Les habla Paulina y les estoy hablando en representación de mis compañeras también y de toda la colectiva y la equipa de Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana, una radio libre, feminista y lesbiana que es online. Bueno, primero abrazamos y la saludamos con mucho cariño y con mucha fuerza este cadenazo radial, este importantísimo además lanzamiento de la página web Red Regional por una Patagonia sin Mineras y la radio La Tue Online. Nos parece importantísimo el trabajo que están haciendo de visibilización y de denuncia. Saludo a las mujeres porque sabemos que son la mayoría de las veces las mujeres las que están haciendo estas resistencias desde los distintos territorios, que también es algo histórico, como las mujeres hemos sido parte de estas luchas por la defensa de la vida y por la defensa también de la tierra, del agua, del aire y de todo lo que es parte del universo. Las saludamos también y les ponemos a disposición nuestro medio de comunicación libre para lo que necesiten informar, para lo que necesiten difundir, porque también es súper importante estas complicidades radialistas, que independiente de los territorios que podamos estar, nos podemos acompañar y nos podemos encontrar en el espacio sonoro para en conjunto visibilizar y denunciar estos proyectos extractivistas, en este caso específico lo que tiene que ver con la minería. También saludamos y celebramos este proyecto porque también es una invitación a que la comunidad se haga parte de estas luchas, que es algo importantísimo, que la comunidad se involucre en la defensa del territorio, que la comunidad se levante para detener estos proyectos extractivistas que más bien lo único que buscan es devastar los territorios y enriquecer a los grandes empresarios. Así que las abrazamos desde aquí, cuenten con nosotras, con Radio Humedales para lo que necesiten y que vivan estas complicidades y que se logren detener todos los proyectos extractivistas, que no haya más zonas sacrificadas, que no haya más zonas devastadas, y eso se hace en trabajo colectivo. Así que un abrazo grande y que salga todo bien por allá y seguimos en contacto para lo que necesiten. Mucha fuerza y un abrazo especial a todas las mujeres que están haciendo la resistencia, no solamente en el territorio patagónico, sino también en toda Viayala.